Hola, hoy comenzamos con una versión diferente del tema de David Allan Blues, el Blues Dem, uno de sus temas más míticos, recuperado en esta ocasión pues en uno de sus últimos trabajos, un disco editado en el 2009, el Retrophonic, en el cual, pues bueno, como hace habitualmente, recupera temas antiguos, los regraba, algunos, bueno, recupera incluso grabaciones de los 60, y en el caso concreto de este, pues ha hecho una revisión del tema llamándole Heavenly Blues, con, pues bueno, la misma base, como digo, del tema Blues Dem. Otro de los temas que aparecen de la nueva hornada es este, por ejemplo, Extrasensory Deception. Californiano David Allan, acompañado en esta ocasión por unos Arrows pues más o menos nuevos, Sam Bowl al bajo y Dusty Watson a la batería, porque bueno, desde los finales de los 60 hasta el momento siempre ha estado acompañando por una banda con ese nombre, pero con pues infinidad de cambios en la formación. Entre los temas que aparecen recuperados de la época de los 60, aparecen un par de curiosidades cantadas por el guitarra rítmica de aquella época, Russ Biot, que canta un par de temas pues bastante curiosos. Incluso hacen una versión del You Really Got a Hold on Me de los ahora mismo no me sale el nombre, pero bueno, un famoso tema de los 70. Y otro, por ejemplo, es este Straight Shooter, que no deja de ser curioso dentro de una discografía como la de David Allan. Get me mad, don't tell no lies. Don't make me sad, don't pass me by. Baby, are you holding anything for me? Cause I'm a real straight shooter, if you know what I mean. You can bring me love, you can hang around, you can bring me up. Don't you bring me down. Baby, are you holding anything but me? Cause I'm a real straight shooter, if you know what I mean. I've been searching all night just to find what I'm looking for. Get me mad, don't tell no lies, don't make me sad, just get me high. Baby, what you're holding, half of that belongs to me. Cause I'm a real straight shooter, won't you get me now? I'm a real straight shooter, I've been searching all night long. I'm a real straight shooter, if you know what I mean. Incluso en alguno de los temas se atreve a cantar el propio David Allan a modo de, bueno, un tema de country, de honky tonk. Nos quedamos con otro más, que es también una especie de revisión de un famoso tema, pero que él, pues bueno, la toca a su manera. Bush Show Effect. We'll be right back. Al siguiente grupo que vamos a escuchar ahora, los Silencers, versionean a Davey Allan, concretamente el tema de la película Los Ángeles del Demonio, The Devil's Angels, y bueno, y tocan, pues bueno, un disco, su segundo LP concretamente, el Cyclerific Sounds, un segundo trabajo que editaban en el 99 para dejar de existir nunca más, y que entre otras cosas, por ejemplo, dedicaban uno de los temas al número 13, entre otras cosas, pues bueno, por ser el número de la letra M y de la palabra marihuana, los Silencers. Look, the dumb square got right out in front of me. I couldn't help it. Yeah. Well, I'll tell you one thing. You're lucky the man wasn't around. The man was there. Every time we go out, we come face to face with a man. No, we take one drink and there's the man. And we hop on our sickles and the man's on our tail. Now, look, the man is out there and he's gonna bust us all. Un trío, concretamente de Detroit, y precisamente bueno, grabado en los Ghetto Blasters Recorders de Detroit, con, pues bueno, con Jim Diamond también tocando el órgano en algún tema, y producido por Mick Collins, el que fuera uno de los tres Goris. Silencers, con, pues ya os digo, un disco completamente instrumental, pero que no solo tocan temas referentes a bandas de motoristas y con ese sonido fuzz también le dan un poco al western. Son Is Them. Tema de este Sicklerific Sounds de los Silenciosos, este Big Ragu, que como os comentaba antes, es una de las ocasiones en las que está Jim Diamond, que está a los controles en el estudio de grabación y tocando el órgano en este tema, Big Ragu. We'll be right back. este fin de semana va a haber unos cuantos conciertos bastante interesantes, y uno de ellos es el de los Swinging Neck Breakers, el grupo de los hermanos Jorgensen, que van a estar tocando concretamente el 29, el jueves. Estarán en la sala, en esa sala nueva que hay en Donosti, el Daba Daba, y el sábado estarán tocando en la Gel Dorado de Vitoria. Y pues nada, un trío del rock and roll de los de antes. Vamos a escucharles en una versión que suelen hacer bastantes, una versión de Mr. Pennyman llamada Bama Lama Bama Lu, los Swinging Neck Breakers. One, two, three, four. What's the song? One, two, three, four. Well, Bama Lama Bama Lu, I got a gal named Lucinda. She calls me the great pretender. I got a gal named Lucinda. She calls me the great pretender. And when she walks, she goes Bama Lama Lu. Todo se va a juntar este fin de semana, ya que bueno, ese mismo sábado bueno, va a haber muchas actividades, entre otras cosas. Bueno, también va a estar dentro de lo que es el Caustica, ese festival de cortometrajes y videoclips. Traen a Wow y los Arcs, la banda macarra de Valencia, que estará tocando en el Bilbo Rock. Pues eso es el sábado a una hora bastante temprana. No sé si las 8 o las 9. Pues eso. Wow y los Arcs. Malditos modales. Voy a empezar a bailar cuando acabe la canción. Quitaré la música que en mi cabeza ha sonado. Nunca he evitado la razón, tampoco la he buscado. Malditas mentiras con sus malditos modales. ¡Hey! Cuando me sale humo, yo cambié, ya no soy el de ayer. Va a salir algo grande dentro de mí. No sé si es algo bueno o algo malo. Malditas mentiras con sus malditos modales. Otra vez. Y los Arts, que han fichado recientemente para el sello Slovenly Recordings de Reno, en el estado de Nevada, y en un sello en el cual, entre otros, están los Anomalies, que recientemente también acaban de sacar un nuevo single. Concretamente es un Bandcamp, podéis escuchar la cara B del mismo, que es este No More, los holandeses Anomalies. Anomalies, un trío que deben de ser muy salvajes en directo. Dos guitarras y batería. Y otro, bueno, siguiendo con novedades dentro de ese sello, Slovenly, hay una nueva banda que se llaman PP, es decir, dos veces la letra esta griega, PP. Que bueno, pues es una banda de Montreal, entre las que, bueno, entre la gente que está, pues bueno, hay gente de Red Mass, de Duchess 6 o de los CPC Gangbangs. Y bueno, concretamente, pues el guitarrista Roy Buccino, que se hace llamar normalmente Choice y que has estado también en bandas como los del Gators, los Hexagrinos, por ejemplo, y bueno, y los que he comentado antes, los CPC Gangbangs, y este es pues uno de sus nuevos proyectos, un disco que quizás, pues bueno, como representación de lo que suena en el mismo, dentro de su Bandcamp, vamos a escuchar este She's Gone. We'll be right back. los canadienses Pi. Y también siguen, bueno, editan trabajos de todo el mundo, más o menos, está claro. Y otro de los de las referencias que han editado este año, concretamente en enero, es la de una banda inglesa llamada The MVP, de MVPS, con doble E en el determinante, y que, pues bueno, han editado su primer single, del cual, al igual que en el caso de los Anomalies, dentro de los Bandcamp aparecen tan solo la cara B, es la única que se puede escuchar, lo cual no deja de ser curioso. Amok Time. Siguiendo con más singles, pero fuera del sello Slovenly, vamos a escuchar a los Cavemen, una banda de australiana que nada, tienen pues un single autoeditado y poca cosa más. Y el nuevo, bueno, su nuevo trabajo se llama Delincuente Juvenil, y su cara A es precisamente ese tema, con toques garajeros y un poco de punk. Mama left hand pole. That was my man Paul for a life of sin. When I spit on the dial, being someone else, I never got a chance to be myself. 'Cause I'm a juvenile delinquent. Say it, honey, but it's true. Juvenile delinquent. Fuck you. Ain't looking up. Spent all my time being drunk and stoned. I don't even care if I'm all alone, 'cause I'm a juvenile. la cara B de este single, que también lo vamos a oír, recuperan pues uno de los tres temas que aparecían en su demo, pero con un sonido pues un poco más cuidado. Swamp Thing. Volviendo a los conciertos de ahí este fin de semana, todavía hay más el sábado, concretamente en Basauri, dentro de lo que es el MAZ, ese festival tan variopinto que hay en este mes de mayo. Pues dentro de las jornadas del sábado va a haber gratuitamente además un par de conciertos, que son el de Novedades Carmina y Juanita y los Feos, una banda madrileña que vamos a escuchar ahora mismo con uno de sus hits, el Pégame en la disco. We'll be right back. cambiando totalmente, también el viernes habrá un concierto que también es gratuito, o sea que tampoco hay mucha excusa para no ir, que será el concierto interpretado por los Longboards, ese grupo de surf, y Santiago Delgado y los Runaway Lovers, que estarán también tocando en ese concierto dentro de Lanchoki. Vamos a oírlos en uno de los temas de su nuevo trabajo, el monovolumen, y concretamente una de las versiones que aparecen, entre otras, esta de Nat King Cole, que se llama Lulu Bell. Lulu Bell, Lulu Bell, how Lulu Bell, Lulu Bell, si me besas mi tic tac se acelera. Lulu Bell, Lulu Bell, how Lulu Bell, Lulu Bell, me acaricias y las piernas me flaquean. Cada vez que me estremezco, tú me dices I love you. Y la lengua se me traba y no te digo ni mu. Lulu Bell, Lulu Bell, oh Lulu Bell, Lulu Bell. Te confieso que de ti me enamoré. Me enamoré. Te daré tantos besos como a un chupachu. Sin dudar, Lulu Bell, eres tú. Tú la primera de mi lista. Lulu Bell, Lulu Bell, oh Lulu Bell, Lulu Bell. A menudo se me nubla hasta la vista. Cada vez que me estremezco, tú me dices I love you. Y la lengua se me traba y no te digo ni mu. Lulu Bell, Lulu Bell, oh Lulu Bell. Confieso que de ti me enamoré, enamoré. Te daré tantos besos como a un chupachu. Sin dudar, Lulu Bell, eres tú. Sin dudar, sin dudar, Lulu Bell, Lulu Bell, eres tú, tú, Lulu Bell. Con ese tema de Santiago Delgado y los Runaway Lovers nos despedimos hasta dentro de 7 días aquí en la Irola Irratia, en Shit.